por venir. Cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada. Y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Perdido de golpe su vestido nominal y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Caixo, caixo, Violeta, entramos aquí como todos los martes en Desfase Lunar. Bueno, entre otras cosas, recogemos información sobre las últimas actuaciones referentes a la contra la empresa de transgénicos Monsanto. Bueno, su comandante anda por ahí ajetreado, deseando de despegar al hiperespacio. Antes de recordar también que hacemos un resumen de poesías editadas desde aquí, desde Desfase Lunar del 2005. Y hoy hemos traído a Charles Bukowski con Morder la Tierra. También tendremos a Pere Gimferrer. Y todo aquello que podamos empacar de aquí a una horita y pico en adelante. Recogemos también de Desfase Lunar @yahoo.es algunas sugerencias y mensajes e informaciones que dejáis todas las semanas ahí en el correo. Bueno, como es también habitual, recorreremos algunas páginas de voces de los pueblos indígenas, a ver qué es lo último en lo que se andan por aquellas civilizaciones. Así que después de recoger toda la cacharrería que teníamos desparramada por las escaleras del suelo, miramos los bigotes de Robespierre, de nuestro subcomandante de la nave, y le hacemos un guiño para que cuando quiera nos alce al aire. Piloto automático activado. ¿Qué tendremos en la pista número uno para hoy? Ah, mira, tenemos a Frank Zappa y su Affinity Dream Rochette, del disco en plan musical ya de años atrás que nos dejaba Frank Zappa. Os dejo para empezar y arrancamos con este tema, Green and Rochette. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿Miedo? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el paso. Take a tip from Joe. Do like he did. Hack your imaginary guitar and get a good job. Joe did. And he's a happy guy now. On the day shift at the Utility Muffin Research Kitchen, arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil. And every time a nice little muffin comes by on the belt, he boots forth. And if this doesn't convince you that music causes big trouble, then maybe I should turn off my classic megaphone and sing the last song on the album in my regular voice. On the green Rosetta, on the green Rosetta, a little green Rosetta, a little green Rosetta. You'll make a muffin better with a green Rosetta, a little green Rosetta, a tiny green Rosetta, a green Rosetta, a little green Rosetta, a little green Rosetta, a tiny green Rosetta. You'll make a muffin really better. It's better, it's really getting better. It's better, it's better. With a green Rosetta, Zeta, Zeta. And a green Rosetti too. Green Rosetti, a little green Rosetti. It's really, really the little green Rosetta. Hey, come up, man. Hey, really out there. That was really good. Good God, give the drummer some. A little green Rosetta. A little green Rosetta. Pick up a man, pick up a man, pick up a man, pick up a man, pick up a pick up a pick up a pick up a pick up a green Rosetta, a little green Rosetta. You'll make a muffin better with a green Rosetta. Good God, really jamming. Now the reggae version, hey. For the people in the third world, we haven't forgotten anybody on this song. For all of you French people, who think that you're out of sight. And for the people in Spain, who think the French people are where it's at. And for the people in Mongolia, who always wanted to go to Spain for a vacation. And for those of you in Taiwan, who got chumped. This chorus is for you. Wang Tang, ding dong, I am the Japanese Sandman. Take eight. A green bull set up, green bull set up, little green bull set up, against the reggae veto. No, it's still reggae, but it's all backwards. Rosetta, little queen, Rosetta, you make a muffin better. Little queen, Rosetta, you make a muffin better. Little queen, Rosetta, you make a muffin better. Little queen, Rosetta, little queen, Rosetta, little queen, Rosetta, little queen, Rosetta. Now you see, some places in the third world it might be difficult to dance to this because the kerosene record player is not a very efficient device. A lot of times they run out of spunk right in the middle of the chorus, causing the song to sound like this. However, we continue, in spite of the fact that the fuel may be low on your record player. We suggest that in places in the fourth world where things are really tough, that you keep the record player going by rubbing two sticks together. And if all else fails, throw the record away. Build your own green Rosetta. Try this recipe. We'll start with a lump of grass. The grass bone connected to the ankle bone. The knee bone connected to the wishbone. And then everybody moves to New York and goes to a party with Warren. Hey. And we've flown in at great expense, triple scale no less, ladies and gentlemen, Steve Gadd's clone, to play the out chorus on this song. He's really out of sight. In spite of the fact that the click track is totally irrelevant to what he's doing right now. I'm listening to the click. Yes, I'm suffering with the click track right now. This guy is totally out of sync with it, but what the fuck? Ed Mann will call him up later. Show him the sign. Okay, Vinny, where's five? Bueno, recogemos editado por Lucía los últimos litigios contra la multinacional o transnacional de genética de transgenes de Monsanto. Bueno, el negocio de Monsanto ya lo conocemos, lo redondo que le sale. La transnacional, con base en San Luis, en Missouri, Estados Unidos, es la compañía semillera más grande del mundo y la que más control sobre la semilla mundial tiene. Bueno, también es la cuarta en ventas de plaguicidas indispensables para cultivar las semillas híbridas que están extendiendo por todo el mundo. Semillas híbridas y, como no, su potencial artículo que tienen en venta, que son las semillas transgénicas. Bueno, en un informe publicado en un periódico americano se revela que sus ventas de semillas suben el último trimestre del 2012 en un 14%, alcanzando a 1,76 billones de dólares en tan solo ese año. (Risa) Bueno, esto después de triplicar las ventas de maíz transgénico en América Latina y en Estados Unidos. En el año 96 y 2007, Monsanto compraba más de una docena de compañías semilleras más pequeñas para, aunque estén bajo otro nombre, ser en realidad ellos los propietarios de estas empresas. Bueno, una de estas empresas tenemos el ejemplo de Seminis, que como decimos, los dueños, los verdaderos dueños serían Monsanto, uno de los más grandes distribuidores de semillas. A su vez, Seminis había estado adquiriendo compañías semilleras desde mediados de los años 90. Bueno, así la industria semillera estaba ligada a las universidades y entidades de investigación de los gobiernos, pero ahora es patrimonio de los grandes obtentores, entre los cuales también figura DuPont y Pioneer. Bueno, también se encontraría la más conocida aquí en Europa, empresa Syngenta, entre otros, y en laboratorios también estarían las transnacionales desarrollan nuevas variedades de semillas híbridas, según ellos, con el nombre mejoradas. También las tienen las transgénicas, que son, como todos y todas sabéis, las manipuladas genéticamente, para luego patentarlas y cobrar por esa semilla un valor que puede ser hasta 1000% mayor de la semilla original. Bueno, recordamos también que la transnacional Monsanto promueve el golpe en Paraguay y está invadiendo suelo africano con semillas transgénicas. Con su dinero compra legisladores y gobiernos a tiempo que logra se dicten nuevas normas y leyes en Estados Unidos. Como no, si lo hace en Estados Unidos, lo hace también en el resto del mundo para incrementar su poder. En su propio terreno, en Estados Unidos, la campaña para impedir etiquetado de los alimentos transgénicos está impulsando en los estados de California y Hawái, entre otros, como no, por la misma empresa. En México, Brasil, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Chile, organizaciones campesinas y ambientales y de consumidores desarrollan creciente resistencia al avance de Monsanto y una decidida defensa de la semilla nativa y la productora agroecológica sigue en pie. Bueno, como decíamos, esto Lucía Sepúlveda marcaba esta información, recordando que tenemos el ejemplo de la Corte de Apelaciones de Chillán, que deberá fallar aproximadamente la causa de un agricultor orgánico contra la transnacional Monsanto, como decíamos, en Chile, que arruina al productor vendiéndole semillas de melón mejorado, con el nombre mejorado, que no correspondía a la variedad que este agricultor compraba. Bueno, así acaba este correo con la demanda que ha sido interpuesta el pasado 2009 contra esta transnacional semillera y la firma comercial Mauida Nuble, distribuidora de las mismas semillas que vende Monsanto. To the blackboard, I can still recall. ser así. No había algo más, sentimientos en el aire, satélites del amor a 2000 metros del suelo. Ruido en los bares, gente siempre por la calle, suponiendo la fe del rebaño descalzo y mirando zapaterías. Y también tiendas de todo a 100. Tuvo su gloria y nada, entre los dedos manchados del tabaco y los tragos, yendo y volviendo, vacío, ciego y solitario, comprando una venda para la rodilla dolorida. Sentóse al borde del verbo y el verbo prehistórico quemóse en las naves. Esto con cierta sabia gracia, nuevo Cristo nacido, fuera del tiempo, hijo maldito por la palabra. Deudor del Big Bang, espiritual y especulador. Historias verdaderas y otros sueños. Vamos a conocer así lo versátil, la locura y la maravilla de la música. Vamos a entrar y no sabemos cuándo ni si saldremos. Y mientras puntea la música, asesiné a tu mamá con mi guitarra. ¡Oh, no! El agente provocador, Pere Gimferrer. De Williams Burroughs, entrevistas por Víctor Boric. Alba Editorial, Barcelona, 1998. ¡Todos al fondo suelo! ¡Estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, morirán. Y volvemos a recordar cómo andan las cosas por nuestros dignos mandatarios, cómo piensan en unos y en otros y en otras. En este caso hablaremos de Cristina Cifuentes, que vuelve a dar muestras de su autoritarismo y se otorga la potestad de sancionar los scratches pese a las sentencias favorables. Bueno, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que es una de las mayores impulsoras contra los scratches, sigue defendiendo que se sancionen estos ante los domicilios de cargos políticos, ya que a su entender supone una infracción administrativa y, por supuesto, ella es quien debe sancionarlos, que para eso, dice, es la ley y la sheriff. Bueno, esto lo declaraba ayer lunes en una intervención que además explicaba como delegada del gobierno sí que puede determinar una infracción administrativa porque se produce un incumplimiento de la ley y en el mejor de los casos con concentraciones no comunicadas. Bueno, lo que no sabe es por dónde buscar algo para prohibir que la gente eche en cara a una persona, eche en cara las verdades de lo que está viviendo. Bueno, como nos imaginamos todos y todas, a Cristina Cifuente eso le trae al peiro. Bueno, así como decimos, se ha creído ella misma que es la ley, al estilo aquello de Sherry de las películas del oeste, en las que la frase "la ley soy yo" iba siempre en boca de esos Sherry tan chulescos. Bueno, Cifuentes también explica que en esos casos se aplica la ley que regula el derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana, que suponen sanciones y la indicación de un procedimiento administrativo del que se derivan sanciones por falta grave o sanciones leves. That's the way they go. Every day. And none of their mamas ever seem to know. Bueno, indicar que el delito por escrache no existe en el Código Penal y la delegada del gobierno subraya que en cada situación hay que ver lo que ha ocurrido porque no todos los casos son iguales. El juez, ante una denuncia planteada, es el que debe determinar si ha habido delito, etcétera, etcétera. Bueno, pues si entonces tal delito no existe, allá va ella, la sheriff de todos los madrileños, a impartir justicia por las calles. Si vas a Madrid, Cristina Cifuentes te puede multar, pero también te ampara. It's a Scarfoni. Catholic girls. Hey, she gave me 3D. Catholic girls. Tony Carboni. With a tongue like a cow, she can make you go wow. Rudy, Bobby, Rudy, right away. And that's the way they go. Their mamas take them to a show. Matinee. That's the popcorn, please. There's nothing like a gathering girl with her hand in the box when she's on her knees. She was on her knees, my little Catholic. church club every week. They'd meet each other there. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Una enfermedad que está devorando a nuestra nación de arriba abajo. La responsabilidad es lo que construye una nación. Coges lo que necesitas. Ni más, ni menos. Just get on the bus. Add water, makes its own sauce. So don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. ¿No has vivido hasta no haber estado en una pensión de mala muerte? En una pensión con nada más que una bombilla y 56 hombres apretujados en catres. Y todo el mundo roncando a la vez. Algunos de esos ronquidos tan profundos y tan vastos e increíbles, oscuros, carrasposos, infrahumanos, resollantes del mismísimo infierno. Parece como si se te partiera la cabeza en esos sonidos de muerte. Y los olores entremezclándose, calcetines sucios y rígidos y calzoncillos con orines y excremento. Y por encima de todo eso, un aire que circula lentamente, muy parecido al que emana de los cubos de basura destapados. Y esos cuerpos en la oscuridad, gordos y flacos, y encorvados, unos sin piernas y sin brazos, otros sin cerebro. Y lo peor de todo, la total ausencia de esperanza les envuelve, les cubre totalmente. Te levantas, sales, caminas por las calles, subes y bajas aceras, pasas edificios. Pasas edificios, doblas la esquina y vuelves a subir la misma calle, pensando todos esos hombres fueron niños alguna vez. ¿Qué les ha pasado? También te preguntas qué te ha pasado a ti. Está oscuro y hace frío ahí fuera. ¿Dónde estará la pensión de mala muerte de Charles Bukowski? Bueno, y nos vamos hasta Varna, donde se producía un desalojo de un edificio ocupado en protesta del 15M. La Guardia Urbana desalojaba a la mañana de hoy el edificio de titular municipal, ocupado el pasado domingo en el número 88 de la calle San Pere Més en Barcelona. Squash it and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Bueno, según esta información, la policía municipal, el desalojo se iniciaba sobre las 6:30 y se desarrollaba sin incidentes y sin que se practicara ningún arresto. Este edificio ocupado es propiedad, como decíamos, de propiedad municipal y se prevé para 12 pisos sociales. Y fuentes municipales explicaban que el consistorio iba a actuar con los procedimientos legales habituales en estos casos, cuando nunca se sabe, pero que iban a proceder. Bueno, los que vivían en el edificio parece ser que han sido realojados en su día en otros emplazamientos porque el edificio no reunía las condiciones óptimas para vivir, con carencias como las células de habitabilidad o agua corriente, y ahora está pendiente de su rehabilitación integral, según estas fuentes. A una familia cubana con 3 hijos por no poder pagar el alquiler. Formaban parte del grupo de expresos disidentes y familiares que en el año 2011 llegaron acogidos por el gobierno español tras un acuerdo con el gobierno y la Iglesia Católica de la isla. Recordemos que este grupo de personas, a su llegada, maldecían el socialismo cubano. Daban loas al capitalismo, al libre mercado y a la democracia española. Según aseguran las autoridades españolas, les prometieron trabajo y vivienda. Pero lo cierto es que, agotada la asignación económica que les duró 18 meses, una buena parte de estas personas han acabado durmiendo en la calle. Parece una paradoja que ahora sea una plataforma como Stop Desahucios, defensora de las víctimas directas del sistema capitalista, quien deba defender a quienes durante años fueron arietes de Estados Unidos y la derecha europea para instaurar el capitalismo en Cuba. Pero lo más increíble lo leíamos en una entrevista. En las calles de la feria, desierta, solo la luna llena blanquea y clarea las noches de la feria. En la noche entreabierta estás. Aquí tan solo la luna alba blanquea y clarea la tierra calva, calva de abandono y alba alegría ajena. La luna borracha blanquea como por la arena en las calles de feria, de la feria desierta en la noche ya llena. De sombra entreabierta, la luna boquea en las calles de feria desierta e incierta. Pierrot borracho de Fernando Pessoa. Recogemos desde LINE información sobre la resistencia popular que continúa en Ondarroa. This is the story about a ball-headed child. Dogs work for you, the dog. He talks a lot and it's usually wrong. Bueno, ultra al corta, la joven de Ondarroa que quieren encarcelar por su postura política. En el día de hoy le ha escrito una carta a la consejera vascongada de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia. La misma, este pequeño resumen que tenemos aquí, un pequeño resumen. Bueno, en el que expone la situación, nos recuerda que era detenida en enero del 2010, que pasaba 2 años y medio en prisión con una acusación únicamente basada en declaraciones firmadas bajo tortura, y la defensa que ahora usted dirige dice fue la que detuvo y me dio esos malos tratos. Ahora vuelvo a estar bajo orden de detención siguiendo la misma causa. Le he oído declarar que me detendrán cuando lo consideren oportuno operativamente, cuando es para usted el momento oportuno para mi detención. Esta es la pregunta que le hace. Bueno, y esto queda publicado, como decimos, en la AIN, recordando que continúa el apoyo popular, como decimos, el muro popular en apoyo a esta persona de Ondarroa, a esta chica de Ondarroa. Thank you. llegamos hasta Bilbo, donde algunos basauritarras se acercaban al gobierno militar en apoyo a jornaleros andaluces bajo el lema "La tierra para quien la trabaja". Bueno, y bajo este lema se plantaba ante este gobierno militar en Bilbo decenas de plantas en solidaridad con las familias jornaleras que llevan 2 semanas acampadas a las puertas de la finca Las Turquillas en Andalucía, propiedad del Ministerio de Defensa, y ayer, el pasado domingo, estas familias eran desalojadas por la Guardia Civil. Ekin zau hitzeko, ba, bueno, daukagu batez behi burburu, no? Alde batetik da elkartasun helburu bat, eta da elkartasun adierazteko, Las Turquillas finka militarren aurrean Andaluziako jornaleroek egiten ari den akampadarekin, eta gero beste aldetik ere salatzeko gastu militarra eta zertan gastatzen duen gastu militarra. Las Turquillas, bueno, bakizue dela Andaluzian dagoen finka militar bat, aspalditik utzi dagoena, eta orduan Andaluzian ja aspalditik ja egin dute beste urtetan eta urten ere berriro maiatzik hasi dira okupatzen, eta bueno, kanpoan dauz, baina asmoa zen beratzeko gero uran horrak egiten akampada bat, ez da. Haiek azkenean eskatzen dutena da, guk ere aspalditik hemen eskatzen duguna, da berreskuratzea alde militarrak edo gune militarrak eta emotea berriro herriari, ez da. Osea, gure diruarekin ordaintzen diren instalazio hauek, pues ez gastatzea dirua, gastu militarrean baizik eta gastu zibilean. Orduan horrek zer esan nahi du? Adibidez, aurten estatu espainolean gastatu dut iaia 17 milioi euro gastu militarrean, eta gastu militarra da bakarrik defensa ministeritzako gastua, baizik eta asko zabalagoa da, adibidez da imaz de militarra, guardia zibila, OTAN, eta bar, ez da. Orduan gastu militarra oso handia da, haiek esaten dute, baina asko handiagoa da, eta gastu militar hori guk eskatzen duguna da desbideratzea gastu zibilean, eta ordaintza adibidez horrekin, orain esaten dutela ez dagoela dirurik osasuna, hezkuntza ordaintzeko, pues bueno, pues atera hortik eta egin hortik. Baina horretaz aparte ere zabatu nahi dugu zertan erabiltzen dute gero gastu militar hori. Azkenean hemen egiten diren bombak jausten dira beste herrialde batzuetan, eta hor sortzen duena azkenean da miseria, pobrezia, hilketak, eta hilketak ez bakarrik bomba jausten denean hiltzen den jendia, baizik eta hori, pobrezia hori, gero hiltzen duen jendia, askoz zabalagoa dala. No soy igual en lo que digo y escribo. Cambio, pero no cambio mucho. El color de las flores no es el mismo bajo el sol que cuando una nube pasa. Tampoco es igual cuando entra en la noche y las flores son color de sombra. Pero quien mira ve bien que son las mismas flores. Por eso, cuando parezco no estar de acuerdo conmigo, fijaros bien en mí. Si estaba vuelto para la derecha, me volví ahora para la izquierda. Pero soy siempre yo, asentado sobre los mismos pies. Soy el mismo siempre, gracias al cielo y a la tierra, y a mis ojos y oídos atentos, y a mi clara sencillez del alma. Este era el poema XX palito X. Que hoy se juntaba unas personas aquí en los locales de Sentir Ratia, grupos contra el TAP de Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoa, esta tarde a las 7:30. Me imagino que el compañero los Reteguis os habrá informado que se han dado por ahí. Bueno, recordad que este próximo domingo habrá una comida popular y grande pasa en apoyo a la lucha contra el TAP, con conciertos de los grupos musicales Cantoria y Mugaldekoak. Esto en el Gasteche Corchoenea, en el barrio de Gros, Uria de Donosti. Bueno, la calle es Indianoaenea 16. Bueno, como sabréis, se acercan estas obras devastadoras que supone el tren de alta velocidad. Como al pasar por donde pasa, los ejemplos ya los tenemos conocidos por ahí por donde está ya implantado. Y como decimos, continúan estas jornadas para hacer juntanzas de gentes para que estén en contra de este proyecto, que como todos y todas sabemos es un proyecto que nos están implantando quieras o no quieras. Bueno, continuar recordando que el próximo domingo 16 de junio, para el mes que viene, también habrá marchas montañeras contra el TAP a las zonas afectadas del Valle del Urumea. Serían unas 3 horas andando y se saldría a las 9:30 de la Plaza de Ergovia y final en Loyola. Como decimos, sería el próximo mes de junio, el domingo 16. Bueno, asimismo recordar antes de acabar que el grupo Contraltar de Donosti organiza las siguientes charlas los próximos días, jueves 16 de mayo, charla sobre desobediencia civil y ordenamiento jurídico, esto a cargo de Fidel Sánchez, abogado especializado en la defensa de movimientos sociales. Bueno, este próximo jueves 16, como decimos, sería a las 7 de la tarde en el Gasteche Cochoenea. Para el siguiente martes, 21 de mayo, también habrá otra charla sobre la fiebre de las redes sociales y la sociedad del consumo. Está a cargo de activista Chopi y será a las 9 también en el Gasteche Corchoenea, 9 del martes 21. Hey, the good women, they sure has it tough. The good men, well, there ain't enough. All the good girls are looking all the time. Good men is something that they can't find. Cause if they find one miraculously, they try to be loving as they can be. If they find one and let him go, chances are they might not never find one no more. Keep it breathing so well. ¿Has oído? A Libaleche y a la mamá. Sí, sí, ya les he oído. Que van a empezar y como siempre van a empezar por cojones. Herriek, auzoek, jendeak, amalurrak, errespetu exigitzen dugu. Aseterikes. Aseteriques. A solas con todo el mundo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado. Y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando. Siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tuburios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan. Y nada más se llena. lo America. Awala, awala, awala, benileyo. Awala, awala, awala, benileyo. Bueno, Marta nos manda una información sobre una histórica operación que expulsa a ganaderos ilegales de las tierras de los Yanomami. Las autoridades de Brasil comienzan en una histórica actuación, ya que esto no es muy común, en una operación para expulsar a 11 haciendas ilegales del territorio Yanomami en Brasil y devolver la tierra a este pueblo indígena. Bueno, al menos tres de estas haciendas han sido ya devueltas y clausuradas. Hasta el momento la operaba supuestamente una persona llamada Abrao Pires Mateu. Bueno, esta operación no ha sido propuesta por el gobierno, sino que ha sido el resultado de la intensa presión y las protestas realizadas por la organización y el pueblo Yanomami de Brasil. Como decimos, toda la presión ha sido, aparte por el Ministerio Público, dicen, y una expedición de investigadores que llevaron a cabo los propios indígenas, el Departamento de Asuntos Indígenas de esas zonas. Recuerdan que este espacio de marca para eso exclusivo de los indígenas Yanomami desde el 92, en una histórica victoria que significaba la que seguía la devastación que causaron las decenas de miles de buscadores de oro que habían invadido esas tierras. Recordar que todavía continúan los mineros ilegales en esta zona operando, contaminando los ríos y amenazando las vidas de estas gentes. También están los ganaderos de Ajarani que han talado ilegalmente algunas zonas de esta selva de los Yanomami. Si yo pudiera morder la tierra toda y sentir el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol y la lluvia cuando falta mucho se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad, naturalmente, como quien no extraña con que existan montañas y planicies y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad, infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda, y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello, y que es bella la noche que queda, así es y así sea.